ke hechun ta di cilolah kutik batel ta skal dikae loel kutik ham delik ta kotolik. Pues bien, compañeras y compañeros que estamos presentes en esta tierra sagrada de los mártires de Acteal, acabamos de escuchar la historia de cómo se ha caminado, sufrido su dolor, todos estos sangres, lágrimas derramadas de esta tierra sagrada. Pero aquí venimos también nosotros como un grupo del área de esta organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal. Nosotros somos los promotores de salud autónomas aquí de la organización Las Abejas. Estamos presentes aquí como 7, 8 compañeros, y hay otros más compañeros que no pudieron venir, no pudieron llegar por problemas económicos. Es por eso, compañeros, pero aquí estamos para compartirles nuestro trabajo, nuestras palabras, que estamos muy interesados también que ustedes vinieron como médicos, doctores. Nosotros, como promotores de salud, que entendemos por un promotor de salud es aquel que da educación a la gente, a la comunidad. El trabajo que hacemos nosotros, que realizamos dentro de nuestra organización, de esta Las Abejas, nosotros hacemos campañas de prevención y promoción a la educación de salud, a la gente de la comunidad. Además, nosotros como promotores de salud estamos integrados mujeres y hombres. Nosotros estamos trabajando voluntariamente. Nuestra comunidad nos eligió, nuestra comunidad decidió mandarnos a recibir la capacitación, a recibir los talleres para poder ayudar a la gente de nuestra comunidad. ¿Y por qué nosotros nos formamos como promotores de salud? ¿Y por qué nosotros empezamos a organizarnos en esta organización? Hay muchos de ustedes que todavía no saben. Hay algunos de ustedes que es la primera vez que han llegado aquí en Acteal, aunque han llegado, pero no saben cómo es la palabra y la historia de los promotores, y el dolor y el sufrimiento que han tenido los integrantes de esta organización desde su función, que la organización se fundó, y cuando pasó la masacre de Acteal, como organización Las Abejas ya no nos permiten los médicos en cada centro de salud en este municipio Chenaló, ya no nos permiten llegar a recibir consultas médicas en cada centro de salud. Nos discriminan mucho y son unos doctores racismos. Como organización no nos quieren ver, nos ven como enemigos y enemigas. Así hicieron los médicos. Y también cuando llegamos a recibir o a pedir consultas, no nos dan atención médica adecuada. Además, cuando nosotros no hablamos la lengua española o castilla, nos discriminan mucho y no nos quieren atender. Es en esa forma que nosotros, como organización, empezamos a formarnos, a capacitarnos, porque nosotros, como organización, sí podemos también atendernos nosotros mismos. Nosotros, como gentes de esta organización, sí podemos trabajar, sí podemos atender a nuestro pueblo. Es entonces que a nosotros, como promotores, damos también consultas médicas a las comunidades, abejas o no abejas, pero es de forma que nosotros apoyamos entre nosotros, comunicamos en nuestra lengua, comunicamos en nuestras propias palabras, en nuestras comunidades. Cuando nosotros llegamos en cada centro de salud, los doctores primeramente lo que nos piden es el tal documento Seguro Popular. es el primero que nos están pidiendo. Si no tenemos seguro popular, no nos van a atender. Si no tenemos ese documento, no nos van a atender. Y además, cuando tenemos problemas en urgencias, por esos documentos tardamos mucho y ya la enfermedad está avanzando. Y entonces, ¿qué trabajo está haciendo el centro de salud? ¿Será que está ayudando al pueblo? Eso es lo que nosotros vemos que no. Además, nosotros en las campañas de prevención que damos a las comunidades es sobre todo de la contaminación del agua, sobre todo de los alimentos chatarras o chucherías, como se puede decir, porque vemos, nosotros somos responsables directos en nuestras comunidades, que hay centros de salud construidas del gobierno y lo que hacen los médicos que llegan en las comunidades, solo llegan a sentar en el consultorio y a esperar quién va a enfermar y van a dar consultas. Y además no hay medicamentos. Y ese doctor nunca nos han platicado de las pláticas de prevención de las enfermedades. Nunca nos han dicho en dónde vienen las enfermedades. Primeramente ellos empiezan primero a comer esos alimentos que no ayuda ni un tantito, ni un poquito a nuestra salud para que vivamos bien. ¿Por qué esa? Porque el gobierno tiene un arma de contrainsurgencia que usa a través de los alimentos que están metiendo en nuestro territorio, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Y entonces, ¿qué pasaría a las comunidades, gentes originarias? Ellos no saben, nosotros no sabemos, o a las personas, qué enfermedades traen esos alimentos. Llamamos como Coca-Cola, llamamos como Sabritas, y esos alimentos traen muchas enfermedades, y cada vez aquí en nuestro territorio hay nuevas enfermedades desconocidas. Entonces, ¿qué hace el médico que llega en la comunidad? Un médico que llega en la comunidad va a concientizar la gente, va a prevenir las enfermedades. Eso es el trabajo que tiene que hacer, pero los médicos nunca han hecho así a las comunidades. Pobre gente de la comunidad, nos dan lástima. A los que siguen, escuchando engañados por el mal gobierno. Es entonces, nosotros como promotores de salud, nuestro trabajo es abrir los ojos a las personas de la comunidad para que juntos tengamos en nuestras manos la salud, para que juntos cuidemos nuestra salud en cada comunidad. Es eso lo que nosotros estamos trabajando como promotores, promotoras de salud. Y por el momento, pues aquí están los otros compañeros y compañeras, nos van a platicar sus palabras y escuchamos. Y antes que nada, tenemos una libreta que queremos pasar con ustedes para que anoten sus nombres, organización, correo, teléfono, para que tengamos un registro y una comunicación. Muchas gracias a todos, compañeras y compañeros. Bueno. ¿Qué es un promotor de salud? El promotor de salud es para dar prevención y promoción a la salud. También Eso es lo que hacen en cada comunidad. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo y dando educación en las comunidades. Y también estamos dando campañas de vacunación. Bueno, sobre la campaña de vacunación, eso las y los promotores y las promotoras no hacen eso, no es sus actividades. Pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque el mal gobierno y con sus empleados y empleadas con los enfermeras o enfermeros nunca dan y nunca toman en cuenta en sus municipios y sus comunidades indígenas. Y por eso nosotros estamos haciendo dando un campaña aplicando las vacunas con los niños, y eso es lo que estamos haciendo. También nosotros estamos atendiendo pacientes igual, también como que nosotros estamos, bueno, como que nosotros somos promotores, no estamos cubriendo sobre eso, pero como que los doctores y los enfermeros no hacen caso con los pacientes, aunque sí llegan a pedir consultas, pero nunca nos tratan bien, solo los maltratan por cosas que no hablamos no hablamos con español, y como que nosotros como indígenas siempre hablamos nuestras lenguas, y eso es lo que hace el mal gobierno o con sus empleados, siempre nos maltratan, no nos tratan bien, y también por nuestro, como que nosotros somos campesinos, siempre trabajamos y tenemos el olor como sudor, ¿no? Eso los maltratan también. Y nosotros vimos que eso, empezamos a dar consultas, a atender pacientes también, los que sí podemos, y los que no pueden, no, los que no podemos, los referimos en un centro de salud, y siempre cuando llegamos en centro de salud, siempre nos piden, como dijeron hace rato, siempre nos piden como seguro popular, pero nosotros como que no tenemos, y eso nos maltrata y nunca nos reciben como de dar atención médica. Eso es lo que están haciendo también el mal gobierno y con sus empleados en cada hospital. Eso es lo que queremos decirles, y también les paso también a todos los compañeros para que todos nos vamos a platicar y todos nos escuchan también. Pues gracias, ¿no? Escuchar un nuevo promotora de salud que tiene allí. Ocho lunetas venta, tas coyun, tas kil y dos ventos de bocoline. Cuyun tas venta, hechkil cutic, tas venta, manchuk hoy tibuti, nine posileti, cuchayun ti ahmali. Pero chkil cutic y dos eputs in tael, muyuk ich el tamu. Hech kuchal ti anse ti ta jantik organización kuchal prista carvenista puro sha ta buntik ala chichik elele hayun ti bun kuti kuchal ti organización sociedad civil las abejas muy ukta kupin kuti hech ta anchi bat kuti hayun ta menel ali mucho kun kuti ep ochen ti lita chanunal ta chan kuti batel kushi shu ta enen ta tu ulanen di chameletik. Hechun ali bentot chkil kutik. Bueno, voy a traducir lo que dijo la compañera. Yo soy promotora de salud, perteneciente de las abejas de Acteal, y me preocupo porque vemos la situación de lo que pasa en nuestras comunidades y de los servicios que da el gobierno, las diferentes instituciones de salud que tiene. Y además, que muchas mujeres de las comunidades de otros partidos, priistas, cardenistas, acuden a estas instituciones de gobierno que solo dependen de ellos. Entonces, nosotras empezamos a organizarnos como miembros de la sociedad civil Las Abejas para que seamos autónomas para nuestra salud, preocupándonos de cómo va a ser el servicio. kuchal bun kutik ansi kutik ti muyuk et oche mun kutik das khoh ta melel ti muyuk muyuk toh bilun kutik ta matana hestas leki kon kutik oyun kutik baten das chane kuyun das kil kutik ta melel hech kuchal ti et ta pasel ti bokolili ti es ta 97 22 de diciembre hayun ben tzot silel ti kusik ota pasele toh epsha oy chameli kon kutik e plakich kutik bokol e priyai kutik komel dile ti taat ontone hayun haven tots kopla dile ti oyuk chan kutik batel kel kutik batel usi shuta kele ta tu ulane pero bokol dile ta bokol ta at onton bak intik ta vi nan kutik uyu un ta sporta muyuk ta tsak kutik ti kolta yun ti ahvalile pero yun hahets no penal kun kutik o Yun tili hayim li oyun kut nasventa organisasyon ma ukte chibik ta kutik yun ahvalin ma ukte ta pak alim ba kutik bate yun ahvalin uyuun lahna kutik tik usik ota pasenta 97 ti halas pas organisar halas tak tale ti tuk etike hayun mushi bat kutik ta tohol mushi bik ta kutik baten hayun shlah kung kutik ti chang kutik baten e Hayun ali, hahech ti jakalun kuti tas pasen, pero tas venta toti, tas venta Dios. Hechun ta belel tik ala diktan ti organizasyone, tas venta unos opios, pero hahech li ta ora, tas venta Dios, ta chan kuti kbate chkali tik usi ha jakalun kuti tas pasen leke. Nosotras somos compañeras también que colaboramos para el área de salud, y nos preocupa nuestra salud, el cuidar de nuestro cuerpo. Y también como vimos lo que pasó en la masacre de Acteal, que fuimos familiares masacradas y muchos de los que nos quedamos sobrevivientes, nos quedamos con mucho dolor, con mucha tristeza en nuestros corazones. Y eso es lo que nos hace fuertes para seguir. Nosotras somos promotoras que no recibimos apoyo, que no estamos aquí por recibir un apoyo económico, estamos por voluntad, porque queremos que nosotras seamos las que cuidamos nuestro cuerpo, las que cuidamos nuestra salud. Y sabemos bien que el gobierno es el que mandó a masacrar a nuestros familiares, lo que pasó en el 97. Y eso duele, y eso es lo que nos tiene aquí para seguir viviendo nuestra autonomía, construyendo. Al hech kuchal tibune ke hechu li li kemun ta akte al tibune ke hayu lahki lahta ta kere ta mele ya al dito. Toh ben abu se mas chik opo ta sparte anse tike yun anse un e kechu in ali mas chik opo ta sparte anse tike ke li ta akte al e. Hayu lahki ben tzotz abu sbagile hayu shlahku bate chan bate hutuk machuk hutuk pero yun os balin to yile uyu un ta sko machuk oibu ti. Shuchi bat kutike pero muyuk ich el tamuk Yo paso sa tibunek e manjuk shibat pero hati persa tabun persa tshakik organisasyon pe melakantik usiha organisasyon pe muyuk sa chikelvani muyuk sa chituk unamani hayun hati ti muyuk lek chikil kutike hayun hahes ti oyun kutik baden tas pasen e hayun manjuk tabokulin hech kuchal no ti organisasyon li'i tabokulin ta at onton Ta sa ilang kutik atik usi tik shu chik husi kutik baten e hayun epsa grupo epsa usi tik ha shkadik ti jakan spasel ucha artesania ucha skotoyo ucha tamelen ti hech shu chi ve kutik baten ucha tamelen ti te mush pi cha hay kon kutik yun ti kolta yun ti ahvalina y por eso estamos aquí viendo la situación para que nosotras no vayamos con el gobierno. Aunque haya tantos apoyos del gobierno, eso no significa que tenemos que recibir. Bien recuerdo, porque soy mujer y las mujeres que fueron masacradas aquí, por eso me duele y lo sigo recordando. Y que, pues, aunque el gobierno meta diferentes programas, no significa que nosotras vayamos a pedir servicios de salud y por eso estamos siguiendo y construyendo aquí. Hayun di kantel kutik ta pas kutik ke hayu ha kantel kutik tas kenel paten hech kuchal ep ololeti tas ipahi tanas koton hayun uk alal ta kutik ta alel paten ke hach di kantel kutik paten di kuchal di promotora de salud bikutik ta alen eh hayun has ki jakal ta pas ketik paten tibuk alas pas paten. Y nuestro trabajo es cuidar la salud de los niños y eso, por eso nos llamamos promotoras de salud. Hayun hanu hech ni lo ila yu hech uchan cha vayik baten di kaya lo ilkutik ta la vayik a votkinik ta mene hayun ha mene ti oyun kutik baten ta sventa lucha chikaltike ma yun oyun kutik baten ta sventas om ahwani tak an kutik kwantan mu yu hayun andi di chi lo ila kutik pero has mene ni di kusi chikal kutike hanu hech ni lo ila. Gracias por escuchar mi palabra, eso es todo de mi palabra y por escuchar. Y este, pues eso, que es promotoras de salud y a seguir defendiendo. Pues bien, compañeras y compañeros, a los que estamos presentes en este lugar, pues ya escuchamos la palabra o nuestra palabra como promotores, promotoras de salud de esta organización. Además, queríamos recargar estas palabras un pequeño historia desde cuando pasó la masacre de Acteal. Pues aquí se masacró un compañero nuestro, un promotor de salud, se llama Victorio Vázquez. Él es uno de los fundadores de los promotores de salud, pero cuando llegó la masacre de Acteal, pues aquí perdió la vida. Y además este trabajo que estamos realizando, nosotros como promotores de salud, tiene muchos años que se había fundado, pues tomó más fuerza cuando pasó la masacre de Acteal y pues se organizó otras más compañeros y compañeras. Bueno, lo que pasó en 2008, pues para que ustedes tengan bien claro, en 2008 hubo una división de la organización Las Abejas, porque el gobierno buscó forma de cómo engañar, de cómo eliminar, de cómo dividir la organización y el área de salud de las abejas. Porque ve que nosotros sí trabajamos con nuestros pueblos, que nosotros sí damos servicio a las comunidades y en esa forma el gobierno no le gusta, porque el gobierno lo único que le gusta es que nosotros nos morimos aquí en otras enfermedades sin poder solucionarlas. Pero la medicina más importante de todo el mundo, de todo el pueblo, de las comunidades, es la prevención. Cuando tenemos en nuestra mano la prevención, ya no necesitamos medicamentos de otras empresas, farmacias, pero es siempre y cuando tengamos en nuestra mano. Pero el gobierno, lo que es su mejor o mayor enemiga de todo, por eso buscó forma de cómo dividirnos. En ese tiempo había como 20 o 25 promotores de salud y lo que pasó, todos los promotores fueron engañados por el gobierno. Lo que hizo la jurisdicción es ofrecerle un cargo público a los promotores de salud, nombrando como traductores o traductoras de la lengua tzotzil, para que todas las personas que asisten en los centros de salud que tengan promotores o que tengan traductores en la lengua. Y después del 2008, pues ya cuando se dividió esta organización y los promotores de salud, aquí de Acteal, nada más quedaron 3 promotores de salud de los 25 que había, y en ese entonces ya como que el área se eliminó, el gobierno pudo eliminar, pudo desanimar puro DVD, pero no fue tan más profundo como decimos nosotros, que nuestra raíz se quedó abajo en la tierra y después nosotros nos retornamos también, nos resucitamos y aquí estamos presentes de nuevo para servir a nuestro pueblo, para que podamos seguir trabajando. Eso es, compañeros y compañeras, que nosotros aquí estamos para seguir en nuestra lucha. Aquí estamos para que nuestros pueblos, gentes de la comunidad, miembros de la organización o no organización, que se hagan conscientes de sus vidas, de sus saludes. Nosotros nos preocupa mucho más a las comunidades que tengamos en nuestra mano la salud adecuada, pues eso es lo que nosotros, el trabajo, estamos realizando. Eso es todo, compañeros y compañeras. Muchas gracias que ustedes vinieron a visitarnos. Nosotros es un alegre, es un gusto de ver otras caras externas, otras caras y otros países, pues han llegado aquí en la tierra sagrada de Acteal, pues lleven nuestras palabras y para que juntos podamos construir nuestra autonomía, para que juntos podamos caminar en nuestra lucha. Sabemos bien que ustedes, cada uno que están presentes aquí, pues vienen de una organización, vienen de unos formas de grupos, de personas, pero tenemos que seguir adelante siempre y cuando nosotros estamos conscientes en nuestras luchas. Y así es todo, compañeros, y viva las abejas. Muchas gracias. Preguntas, no sé si quieren conocer dentro del santuario. ¿Sí quieren conocer? Bueno, pregunta. Al primer quiero agradecerlos por las presentaciones. Es muy impresionante que ustedes están haciendo en la comunidad. Me llamo Denise, se llama physician assistant, no soy realmente médico, un poco entre un promotor de salud y un médico. Y las preguntas que yo tengo es de saber quién le dan las capacitaciones, quiénes son la gente que le dan. En la otra pregunta, dicen que qué se pasa cuando una persona de la comunidad tiene un problema, como necesita una operación o tiene problema con el parto o no sé, cosas que posiblemente ustedes no pueden atender a un lugar o a gente que puede apoyar. La tercera pregunta es si hay gente que piense de continuar su formación y de hacer doctor o enfermeras o como esto. Gracias. Bien, compañeros, compañeras, voy a contestar esa pregunta. Sobre la capacitación que la reciben o la recibimos, no tenemos ningún doctor o doctora los que dan capacitación. Nosotros como que ya hay compañeros que quedaron, como dijo la compañero, que quedó tres compañeros promotores. Ellos están un poco capacitados y ellos lo comparten su experiencia para nosotros. pero vemos que no es, no es suficiente para eso. Y si hay algunos voluntarios, los que quieren dar capacitación, o algunos doctores o doctoras, estamos muy contentos para eso. Y sí, la aceptamos con sus conocimientos, los que quieren repartir también para nosotros. Bueno, las talleres y capacitaciones estamos haciendo 3 días en cada mes, eso es lo que estamos haciendo, aparte de otras actividades, lo que tenemos que hacer en otros servicios o como campañas de vacunaciones, etcétera, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y también sobre las enfermedades graves, bueno, sobre el parto, nosotros no podemos hacer si hay algunas enfermedades graves. Siempre, bueno, lo que hacen, si hay mujeres embarazadas, siempre lo hacen o lo atienden como parteras, eso es lo que también estamos haciendo también. Bueno, nosotros estamos relacionados con los parteras, y eso es lo que podemos hacer, o eso es lo que su trabajo también las parteras. Y si hay problemas graves, siempre la referimos en un centro de salud o un hospital, pero como ya hemos dicho que ya los hospitales no nos reciben bien, y eso a veces los pacientes se mueren por falta de atención médica con los hospitales. Eso, como que nosotros no pudimos hacer nada y no tenemos la mayor material y ni mayor experiencia, como que no todavía no tenemos de eso, ¿no? Esa es la pregunta. Y también eso, la otra pregunta va a contestar el compañero. Pues, antes que nada, quiero agradecer esta pregunta que nos hicieron. Pues para nosotros es un gusto compartirles qué estamos haciendo, la verdad, en nuestra área, en nuestro trabajo. Bueno, como primera pregunta, sobre todo de la capacitación, ya hemos dicho que después de la masacre de Acteal, hubo otros compañeros, doctores, solidarios, que vinieron a dar capacitación a estos 25 promotores de salud que había. Y entonces, después de la división de la organización Las Abejas en 2008, todos los médicos solidarios también fueron engañados, y además ya no se quedó ninguno aquí en Acteal. Y es entonces que ahorita pues ya no tenemos médicos que nos ayuden de la capacitación, que nos ayuden de la formación como promotores. Gracias a Dios, gracias al corazón del cielo y la tierra, que estos 3 compañeros y compañeras que se quedaron en la división de la organización Las Abejas, ellos están formando a sus propios compañeros. Aquí estamos autocapacitándonos en nuestros talleres, en nuestros temas. Es en esa forma que nosotros tenemos esta capacitación y formación de los promotores de salud, y con la ayuda de algunos médicos, doctores solidarios que han venido a Solidaridad aquí la Tierra Sagrada y en la organización Las Abejas. Como la pregunta 2 de la cirugía, o sobre todo de las enfermedades más graves de los pacientes que tenemos, bueno, queremos compartirles que hemos tenido problemas de llegar en cada centro de salud, sobre todo de la cirugía. Un compañero sobreviviente de la masacre de Acteal tuvo un problema, pues los doctores casi no supieron qué es o cómo se llama esa enfermedad. El nombre, estoy hablando a nombre de Manuel Vázquez, es el hijo de difunto Alonso, quien organizó esta gente que están en ayuno y oración cuando fueron masacrados. Y ese catequista y el jefe de zona de la iglesia, pues su hijo se sobrevivió y lástimamente, tristemente se murió en hospital. Hace como un año o dos años se murió el compañero. ¿Por qué se murió el compañero? Ustedes médicos tienen que saber bien claro esta triste realidad que se ha suscitado aquí en nuestra organización. Por no tener este documento, ya dijimos, del Grupo Popular, no atendieron bien a nuestro compañero Manuel Vázquez. Por no tener este documento, entonces no le dieron cirugía, no lo atendieron y el compañero se murió en hospital. Hemos tenido muchas dificultades de llevar nuestros pacientes en cada hospital. Cuando llegamos, lo que nos tienen que hacer es pedir nuestro documento. Si tenemos ese documento de Seguro Popular, sí nos van a atender, sí nos van a pasar. Pero si no tenemos, no nos van a pasar hasta que nosotros nos morimos. Dentro de este hospital, los doctores nunca nos hacen caso, los doctores nunca nos atienden. Ese es el problema que hemos vivido, durante estos tiempos de la organización de la Caminar. Compañero, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias también por invitarnos, estamos muy contentos. Mi nombre es Irma Cruz Nava, soy médica, vengo con la delegación de Oaxaca, de los compañeros de las comunidades campesinas en camino. Yo tengo una pregunta, una observación. Bien, la pregunta es, allá en Oaxaca nosotros estamos trabajando junto con agrónomos, con técnicos, en el rescate de la medicina tradicional, no solo en la elaboración de productos, sino también desde el cuidado a la tierra, el cultivo de las plantas medicinales, el conocer sus propiedades y elaborar productos. Estoy segura que ustedes también lo hacen, porque México, pues Latinoamérica, bueno, todo el mundo, conocemos las plantas y lo manejamos, ¿no? Y en las comunidades donde trabajamos, es una herramienta bastante útil y muy buena. Entonces, más que nada, pues compartirles, ¿no? Y preguntarles hasta dónde ustedes tienen este desarrollo en las plantas medicinales. También la otra inquietud que yo tengo cuando escucho la experiencia de ustedes, cuando escucho las necesidades que hay en la población para la salud. Ustedes han vivido una represión directa, pero en otras comunidades se vive también una represión, aunque no con armas, sí, pero la pobreza, el desempleo. Y a mí lo que más me ha preocupado siempre es esa agresión que hay del sistema hacia los jóvenes, hacia la juventud. Es una agresión de los medios de comunicación, es una agresión de la introducción de drogas, de sustancias, ¿verdad? Que los jóvenes van y empiezan a estar rebeldes en esa parte, ¿no? La juventud tradicionalmente en la adolescencia pues es una juventud rebelde, o sea, es normal. Pero cuando hay el gobierno o el sistema de gobierno les da las herramientas para desviarse, muchos jóvenes lo hacen. Entonces, esa es una inquietud quiero comentarlo con todos, ¿verdad? Porque venimos de diferentes lugares, de diferentes partes, y sí Bueno, me da gusto que ustedes están trabajando mucho, que los promotores de salud son jóvenes, ¿verdad? En Oaxaca tenemos muchos promotores de salud, pero ya no son tan jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes no quieren trabajar mucho en esa parte. Entonces, esa observación, esa inquietud de que los jóvenes necesitamos hacer más programas, más proyectos para la juventud. Necesitamos rescatar a nuestros jóvenes, enamorarlos de la tierra, enamorarlos de que no se nos vayan a ir después y que ya no quieran regresar al campo a sembrar, ¿verdad? A cultivar, a cuidar las plantas medicinales y las plantas comestibles también. Entonces esas dos cosas, ¿no? De que tenemos los mismos problemas, aunque diferentes experiencias, ¿verdad? Pero la delincuencia, por ejemplo, en los lugares donde vivimos, pues igual está afectando muchísimo y hay personas que pues ya no quieren participar por ese miedo que decían a veces, ¿no? Entonces, pues más que nada esa pregunta de, yo sé que lo están haciendo, estoy segura, pero pues más que nada preguntarles directamente cómo lo están haciendo. Sí, y si hubiera otro momento, pues intercambiamos experiencias, tal vez por correo electrónico. Sí, gracias. Pues bien, compañeros, muchas gracias por estas preguntas, comentarios, observaciones que están dando. Pues estas palabras es para enriquecer y fortalecer nuestra área como área de salud de esta organización. Como la pregunta o la observación de nuestra compañera médica es sobre todo de las plantas medicinales, pues nosotros como promotores de salud de la organización sí estamos llevando a cabo de rescatar nuestra medicina tradicional. ¿Por qué? Porque vemos cada día, cada mes, cada año, el gobierno está privatizando todo, está vendiendo más la medicina o la salud. Entonces, el pueblo, ¿qué va a tener en su futuro si se privatiza todo? Y entonces, el pueblo tiene algo, su riqueza muy importante, es la sabiduría, el conocimiento de nuestros abuelos y abuelas mayas, que este conocimiento y sabiduría el gobierno jamás va a poder privatizar, el gobierno jamás lo va a poder vender en los grandes empresarios, siempre y cuando nosotros nos organizamos. Nosotros nos organizamos para defender y para rescatar esta sabiduría, este conocimiento que tenemos ancestrales. Estamos llevando a cabo unos talleres que han venido a compartir otras compañeras médicas, médicos, de cómo podemos elaborar las medicinas naturales. Hemos hecho pomadas, hemos hecho jarabes, hemos hecho tinturas y microdosis. Ese es el trabajo que habíamos hecho nosotros como promotores de salud. Y también, cuando nosotros estamos trabajando, pues vemos también que el gobierno está muy cerca con nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno ha mandado un proyecto que se llama Procampo. Ese proyecto, el gobierno manda agroquímicos para que la gente de la comunidad trabaje con agroquímicos, con plaguicidas, insecticidas, herbicidas, todos estos químicos manda en las comunidades. Y entonces, las plantas medicinales se va a desaparecer si el pueblo sigue viviendo con el gobierno o sigue aceptando ese programa. porque la intención del gobierno es acabar todo, contaminar todo, contaminar nuestra madre tierra, contaminar el medio ambiente. Y otros compañeros nos dan lástima que siguen con cabezas agachadas, con ojos cerrados, aceptando este proyecto. Es un proyecto de muerte. Es un proyecto de muerte que nos trae. Por eso vemos que hay más comunidades que no se analizan, que no lo ven su realidad. Pero nosotros, como promotores, estamos defendiendo a nuestro medio ambiente para que tengamos nuestras plantas medicinales sanas y buenas para la medicina. Eso es todo que estamos haciendo los trabajos aquí como promotores de salud en relación de las plantas medicinales. No sé si pude contestar la pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, a todos que hayan escuchado nuestra palabra, palabra de la narración de la historia de las abejas, de la mesa directiva, de las autoridades y también la palabra de los promotores de salud que trabajan y colaboran en esta organización. Y luego también ustedes, muchísimas gracias por toda su participación, sus preguntas, sus miradas, sus sonrisas. En todo esto, aquí podemos cerrar el evento, que ya sé que el tiempo se nos está corriendo y está encima de uno, pero ustedes van a llegar en Sidesi. Les agradezco bastante. Dios les acompañe en su trabajo, en su camino, en todo, donde quiera que se vaya. Y les agradecemos bastante la voz y las autoridades de Tierra Sagrada Esmalte de Aquial. Muchísimas gracias y a todos ustedes. La invitación y el intercambio de toda la información, la historia de Aquial y especialmente la participación de los promotores de salud. Y entonces, como dicen, ya hemos terminado esta parte de la visita, pero los que quieren podemos ir abajo y ver la capilla. Pues bien, compañeros y compañeras, eso es todo nuestras palabras que compartimos con ustedes y muchas gracias. Pues vemos que aquí está presente un grupo de mariachi, pues les pedimos que vayan bajando para escuchar la música que lo habían preparado. Después de escuchar esta bonita mariachi o música que nos van a compartir, pues nosotros como organización hemos preparado un poco de alimento, pues les pedimos que vayan pasando después de este evento cultural de la música.